de la ingeniera Emilia White. Buenos días, Walter, te saludamos. ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Buenos días a todos. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Emilia, ¿cómo le va? Bien, bien, todo bien. Quería hacer una pequeña corrección. Es Emilia Vitte el apellido correcto del ingeniero. Bien, bien. Sí, yo me equivoqué. Bueno, ya mismo lo estamos corrigiendo. Buenos días, Emilia Vitte, entonces. Buenos días. Bueno, queremos conocer un poco más sobre esto que pasó en Miami, que nos trae interrogantes de cómo funciona también en nuestra provincia de Córdoba. Sí, bueno, lamentablemente es una tragedia que lo tenemos que tener en cuenta, un ejemplo para lo que se tiene que hacer, lo que se puede evitar, lo que se tiene que controlar y tiene que tener los profesionales responsables al frente de todo eso, ¿no? Nosotros siempre decimos que todas las tragedias pueden ser evitables, no solo en una estructura de un edificio, puede ser evitable con una política adecuada de seguridad en el tránsito, accidentes de tránsito, en el trabajo, con una política de seguridad y higiene en el trabajo, evitar accidentes y así todo. Entonces creemos que esto nos tiene que servir para que tomemos conciencia de que hay que hacer las cosas como se corresponden, que se exijan todas las normas que se cumplan para evitar todo esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo hemos traído acá a la ingeniera Emilia Vitte para que ella se dedique, en especialista en cálculo, para que nos dé su visión de lo que pasó allá en Estados Unidos. Y bueno, después haremos un repaso de cuál es el sistema legislativo inherente a la estructura, cuál es el rol de los municipios y de los profesionales y de los colegios profesionales para que todo esto se haga correctamente. Bueno, no nos gustaría escuchar entonces la palabra de la profesional Emilia Vitte. Bueno, buenos días para toda la audiencia. Sí, la verdad es que una tragedia terrible y nos faltan muchos meses de estudio para poder determinar la causa del derrumbe, pero por ejemplo en principio se escucharon a testigos que dijeron que antes de que ocurriera el derrumbe se escuchó un estruendo muy grande y que a partir de eso puede haber ocurrido que la pileta de la planta baja se colapsó. Puede haber ocurrido que esos restos de la pileta hayan ido hacia el subsuelo y hayan chocado contra las columnas y haya sido el inicio de la tragedia. Uh-huh. Pero bueno, es muy temprano como para sacar conjeturas, y faltan muchos meses de estudio. ¿Cómo podemos trasladar esto, considerando que puede ser un problema estructural, cómo podemos trasladar esto a lo que ocurre, por ejemplo, en la provincia de Córdoba? ¿Qué herramientas tenemos nosotros Para evitar este tipo de cosas? Estas situaciones, siempre con... A ver, yo creo que desde el vamos, no lo llevemos tan lejos, ¿no? ¿Se acuerdan que allá por los 90 cómo se derrumbaban balcones? Bueno, todo... Yo me acuerdo de esas cosas que sucedían, decir, se caían balcones y no es evitable estas cosas. Y tomo cuenta de algunas noticias que vienen del exterior, ¿no? ¿Cómo se puede evitar? ¿Cómo se controla? Porque de repente yo me imagino a la gente que vive en Nueva Córdoba y está en un edificio y yo veo la noticia, estoy en el piso 4 y me empiezo a preguntar por estas cosas, ¿no? Bueno, existen reglamentos a nivel nacional que existen hace más de 20 años. Está el CIRSOC y el IMPRES. El CIRSOC es un centro de investigación que se ocupa de los reglamentos de seguridad de las obras civiles. El IMPRES es el Instituto de Prevención Sísmica. Estos dos centros, a lo largo de los años, han creado reglamentos. La provincia de Córdoba, a partir del 2018, creó una ley para que la provincia se adhiera a estos reglamentos. La ley es la 10.575. El objetivo de la ley es ese, es que todos los profesionales, que se, todas las personas que se ocupan de hacer obras públicas y privadas, se atengan a estos reglamentos existentes. De esa forma, o sea, por ejemplo, si un profesional calcula adecuadamente las cargas que van a ir a un balcón, este balcón nunca debería caerse. Claro. Y cuando decimos nunca, nunca es cuánto, porque se puede traducir en años, ¿no? Y no, por lo menos en la vida útil del edificio no debería ocurrir. A menos que, por ejemplo, venga un sismo destructivo y deje la, la estructura más debilitada y haya que realizar estudios. Claro, que después también está esto de cada cierto tiempo realizar algunos mantenimientos, sea un edificio o sea una vivienda, ¿no? Sí, los edificios nos muestran los signos de cuando nos hace falta hacer mantenimiento. No hace falta ser un estudioso del tema. Cuando comienzan a aparecer fisuras, son los primeros indicativos de que algo hay que revisar. Entonces ahí es el momento en que un profesional intervenga. Eso, incluso en el edificio que colapsó, en el 2018, un ingeniero estructuralista había revisado el edificio, había detectado fisuras y había dicho que ese edificio tenía que refaccionarse. Cosa que no se hizo, ¿no? Y después ocurrió lo que ocurrió. Claro. Es una señal muy importante. Ahí ya hablamos de una clase de negligencia, entonces. Puede ser negligencia de parte de la administración del edificio que no comenzó con las tareas a tiempo. Sí, puede ser. ¿Y cómo? El municipio que no controló, que se cumpla. Y me voy por ese lado, ¿no? ¿Cómo hacen los municipios, por ejemplo? ¿Qué tiene que hacer un municipio en este caso? A ver, nos quedamos acá en Córdoba. ¿Cuál es la forma de controlar las edificaciones? Por ejemplo, acá en Villa Allende, o en Unquillo, Río Ceballos. ¿Cuál sería la oficina que corresponde? ¿Cuánto? ¿Cada cuánto se visita? ¿Cómo es la cuestión en esa parte? Bueno, hay un poco, vamos a explicar cómo es. La normativa es la ley 10.575, que es la ley de seguridad estructural, en donde el gobierno adopta el CIRSOC y el IMPRE como reglamentos, normativas a cumplir. Entonces, en base a esta ley, con la autonomía que tienen los municipios, el gobierno de Córdoba invita a los municipios a adherir a esa ley. Muchas veces los municipios no adhieren, por eso uno agarra ahora un plano de una casa, ¿no? Uh-huh. Y yo comparo lo que era un plano de una casa de hace 30, 40 años atrás, y bueno, tenía no solo la planta de arquitectura, sino que tenía los detalles de la fundación, el detalle de la estructura, el cálculo, el hierro, por dónde iba, qué cuantía de hierro, qué sección de vía, qué sección de columna, bueno. Todo eso se ha ido simplificando con el tiempo porque los municipios adhieren que ellos no tienen el personal técnico para hacer el control de una memoria de cálculo. Yo creo que es una cuestión que se tendría que hablar porque están los colegios profesionales en donde se tiene que pasar todo lo que es una memoria de cálculo de una estructura, de una vivienda o de un edificio. Y tiene que haber un profesional responsable. Y si el municipio no cuenta con personal capacitado para hacer el control de esa memoria de cálculo, de esos detalles de estructura, están todos los colegios profesionales que lo pueden hacer. Y brindarle la seguridad a la ciudadanía, a la sociedad, de lo que va a construir está bien hecho y en base a las normativas de que corresponden. Porque no es solo controlar si una ventana ilumina correctamente. Hay que ver todo en su conjunto, la iluminación, los espacios, el código de edificación, pero también la seguridad de la estructura y la seguridad de las instalaciones también. Hoy en día y hace tiempo, usted no se conecta al gas si no hay un profesional responsable que firma los planos de esa instalación. ¿Me entiendes? Acá no. En lo que es arquitectura y en lo que es la estructura en sí, que no, no, no, no, estamos tratando ahora, no lo exigen la municipalidad. Porque por más que ellos digan, sí, pero hay un profesional que firmó el plano, sí, pero ¿dónde están todas las piezas gráficas que dicen qué estructura va? ¿Dónde está la memoria de cálculo que me certifique y me garantiza que eso está bien hecho? No existe, en ningún plano hoy en día. Y eso está mal. Claro. Claro, sí, sí. Además, y le digo una cosa, sí. Esto no implica elevar el costo al comitente, porque aquel profesional que hace un plano de un edificio, 3, 4 pisos, una casa de una cierta envergadura, se supone que en los honorarios que él cobra, sea el profesional que sea, está incluido el cálculo de estructura y todos los detalles. Y eso los municipios no lo exigen. Entonces yo creo que creemos, por eso no muchas veces uno dice, nosotros estamos abiertos al diálogo y a charlar con los intendentes. Creería yo que el error que cometen casi todos los municipios en no exigir esto es por omisión. No es por una falta que ellos no tengan capacidad técnica para controlarlo. Están omitiendo exigir toda la documentación que garantice la seguridad de la sociedad o de la familia que va a habitar esa casa o ese departamento. Sí, porque sí. Me imagino que, a ver, después me... Y creo que esto es debatible, ¿no? Porque no soy especialista ni nada, pero mucho menos yo recuerdo que allá en Tucumán mi mamá vive en realidad al lado de una ruta, ¿no? Y donde pasan camiones, donde la estructura no tiene que ser cualquiera, porque lleva un movimiento. De hecho, me acuerdo en un momento que sentía que pasaban unas máquinas viales mientras construían la ruta al frente de casa, y se sentía cómo se movía la estructura, pero era un vibrar tremendo. Estaba armada con encadenados y demás, pero se sentía cómo se movía todo el terreno. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? El cálculo del material, el cálculo de la estructura, me parece que es fundamental, ingeniero. Sí, es obvio que es fundamental. Y si usted me toca Tucumán, usted en San Juan, pues Salta, que le queda en cerca. Salta, que le queda más cerca, usted si no tiene todo el reglamento de la estructura, no le dejan construir. Claro, y es fundamental. Tiene que ser así. Y es más, estas dos provincias, yo no desconozco el caso de Salta, no he trabajado nunca, pero yo he estado en San Juan y para llenar una losa o una columna, viga, lo que sea, viene una comisión de estructura de los colegios profesionales y le controlan que esté todo en base a plano. Claro. Si no, no dejan colar el hormigón. Después pienso, y eso es lo que se tiene que hacer. Después pienso en otros casos, ¿no? En donde uno va y compra una casa ya hecha. En donde vos no sabés lo que hay adentro. No sabés, vos compraste la casa, tiene una fachada, está revocada, está pintadita, está hermosa. Y vas y compras esa casa. Y después, ¿quién te garantiza en lo estructural que está bien? ¿Cuánto? ¿La durabilidad? Bueno, acá te muestro. Sí, ahora me voy enterando de ciertas cosas, ¿no? Porque dice, acá están los planos, sí. Bueno, ¿qué lleva adentro? Claro. ¿Cuál es el esqueleto de la cuestión? Exacto. Ahí esos temas se evitarían porque uno podría exigir, además del plano de arquitectura, que se lo pueden dar, el plano de estructura colegiado, donde hay un profesional que firmó y se hizo cargo de lo que se construyó. Me pregunto esta otra alternativa. Por ejemplo, uno construye su vivienda, la zona en ese momento era una, por ejemplo, más quizás rural, o sin ir más lejos, acá sobre la Goicoechea, en los inicios de Villa Allende, esto era más campo, no había tanto movimiento, de repente se convierte en ciudad y la Goicoechea pasa a ser una zona donde no solamente transitan muchos autos, sino también camiones. Entonces ahí también te cambia la estructura de la zona donde estás viviendo. ¿Qué se puede hacer en ese caso, por ejemplo, para adaptar la vivienda? Primero hay que analizar la estructura existente. Y si ha sufrido deterioros debido al cambio de uso del suelo. Uh-huh. Y si como te dije antes, los deterioros se ven en la estructura, comienzan a aparecer fisuras y cosas que uno dice, acá esto te lo tienen que revisar. A partir de eso se llama el profesional. Claro. Y el profesional evalúa qué hay que hacer. Uh-huh. La verdad que es muy interesante hablar con ustedes, porque nos van desburrando en ciertas cuestiones que no solamente a nosotros, sino que del otro lado las personas empiezan a preguntárselo, ¿no? Porque ha pasado, ¿no? Muchas veces uno ha comprado, alguien compró una casa y en realidad era una caja de cartón, no una casa, ¿no? Y en ese sentido, bueno, qué importante es la información que ustedes nos brindan. Sí, una consulta más que me surge y tiene que ver con estas casas prefabricadas. Sí. Y digo, si una vivienda o un edificio requiere de este estudio de estructura, de este cálculo, que es tan importante, evidentemente, ¿qué pasa con esas casas prefabricadas? Bueno, las casas prefabricadas vienen como estándares, ¿no? Uh-huh. Ya todas del mismo tamaño. Y generalmente las empresas presentan un proyecto, una verificación de lo que es la casa prefabricada. Eso sí se puede hacer. Uh-huh. Es perfectamente factible que cada modelo de casa prefabricada esté verificada estructuralmente. Bien. Uh-huh. Bueno, queremos agradecerle a ambos, tanto a Walter como a vos, Emilia, por este tiempo, por traernos esta información que realmente es muy valiosa y aparte que también tiene que ver con pedirle a los municipios también un poquito más de esfuerzo para adherirse a esta ley que realmente termina siendo muy importante. Sí, sin lugar a duda, yo creo que los municipios deben tomar una decisión, porque es una decisión política. Si hay algún problema técnico o no cuentan con el personal, tranquilamente los colegios profesionales pueden brindar ese servicio. Y vuelvo a, y yo quiero hacer hincapié y recalcarlo. No es que el comitente tenga que pagar más, no. Es exigir que el profesional que realiza el proyecto de un edificio o de una vivienda presente toda la documentación necesaria para la seguridad de las familias que vayan a habitar esa vivienda. Claro. Es tan simple como eso. Hay uno o dos, son muy reticentes los municipios, pero ya hay municipios que han adherido, hay municipios que están exigiendo todo lo que es estructura, y bueno, invitamos a todos los intendentes acá de Sierra Chica a adherirse a esta ley, y bueno, los iremos a visitar, le entregaremos toda la documentación necesaria, inclusive un informe de la asesoría letrada de acá del colegio en donde prácticamente se deja bien en claro que no existe responsabilidad de los municipios por exigir esta documentación. Sí puede existir responsabilidad en los municipios el omitir la exigencia que corresponde para garantizar la seguridad de la sociedad. Uh-huh. Bueno, muchas gracias, ingenieros, por estos minutos con Anexados y traernos información valiosa y nueva para nosotros también. No, por favor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos reencontramos las próximas semanas. Bueno, hasta allí. Listo, nos estaremos viendo. Gracias. Hasta allí las palabras de Walter Vena, quien es presidente de la Regional 11 de Sierras Chicas, del Colegio de Ingenieros, y la ingeniera Emilia Vite, dedicada exclusivamente al cálculo de estructuras. Interesantísimo, ¿eh? Como digo, yo siempre charlar con los ingenieros es necesario, ¿viste? He escuchado gente que tiene problemas con sus casas recién compradas, ¿no? Y que las compró baratas, que parecían bonitas, que había planos de por medio y de repente empiezan a tener problemas por falta de documentación. Además es un instrumento legal para cualquier cualquier motivo de reclamo también, ¿no? Así uh-huh. que 37 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Dentro de un rato nos vamos para el lado de Río Ceballos. Vamos a intentar mantener comunicación con el intendente Eduardo Balnas. Y bueno, para hablar de todo un poco, pero principalmente de este proyecto en el cual están avanzando.